Quiero cantarle con amor al pueblo de mi corazón, esas lindas y señor, al que llevo mi inspiración, a sus mujeres sin igual, a mi ferviente admiración, porque ya soy del corazón de mi bello pueblo natal. El mongo isleño popular va mucha gente a saborear, desde Aguadilla hasta San Juan, hasta su playa todo va. En cuanto a fiestas no hay que hablar, las de Salinas son mejor, porque es allí una tradición hacer las buenas de verdad. Su gente buena y servicial le brindan siempre su amistad, le harán sentir a usted feliz y no querrá nunca partir. Sus bailes son de lo mejor, orquestas buenas allí van, desde la plena hasta el danzón, todo se baila a perfección. Ellas todas así son, pero que de Salina que todas son. ¡Ay, así es! ¡Ay, Popeye! ¡Hala, papá! ¡Ay, Popeye! ¡Hala, papá! ¡Ay, en Casaladía, el pueblo cristileño! ¡Salada, saladita, sí, señor! Ellas todas así son, Salinas que todas son. ¡Anda! Salinas, que todas son. ¡Súbele!